Voglio pedire un forte applauso per il vicino di Massimo Paz, che sta inondato, sta andando alle 7 della mattina a parlare qua e todavía non ha ricevuto. Non la nota dell'aumento di soldi nel decreto dice che non le pueden dare l'aumento per l'inondato di Massimo Paz. E sede che al vicino di Massimo Paz, non triste, no es lamentable de que no los atienda con la necesidad que ellos están pasando. Bajan camiones de mercadería, bajan colchones, camas, que no sé a quién. Y lo que pide los vecinos de Mazo de Paz son zanjeos, que hagan los cruces de calle para que corra el agua, que arreglen las calles. Porque hay problemas con chicos de discapacidad, con problemas de salud. Y un colchón, una bolsa de mercadería no soluciona nada. Lo que soluciona es el trabajo hidráulico que tiene que hacer en el partido de Máximo Paz. Así que a ellos decirles que los acompañamos y estamos y lo vamos a nombrar en cada reunión que hagan o que hagamos. Para que no nos olvidemos del atrevimiento que sufrieron ellos y nosotros cuando pedimos un aumento de sueldo que nos dicen que no los pueden dar por el costo muy alto que han tenido el Máximo Paz por las inundaciones. Acá están los vecinos. No han tenido respuesta. Nosotros nos encontramos con la carpa y la carpa que nosotros estamos haciendo acá es para de alguna manera, como lo decimos ayer y lo dijimos antes de ayer, es para no perjudicar al vecino de Cañuelas. Nosotros mañana no vamos a hacer una asamblea, pero sí les queremos pedir a los trabajadores municipales que a las 11 de la mañana vengan, se hagan presentes en la carpa. Porque no es necesario hacer una asamblea para que participen y estén. La realidad de esta lucha no es de Daniel Suárez, no es del sindicato, es de los trabajadores municipales. Y todos tenemos que estar, porque todos tenemos que ir por lo que nos han sacado o lo quieren sacar. Nosotros tenemos que ir por el aumento de sueldo, tenemos que ir por el espacio a planta permanente, tenemos que ir por las recategorizaciones, y les tenemos que decir que no al abuso, ser tan autoritario de sacar por un decreto y decirnos con qué o con cuánto podemos vivir los trabajadores municipales. Nosotros venimos pidiendo un aumento de sueldo de un 40%. ¿Por qué pedimos un aumento de un 40%? Porque si lo hubiésemos arreglado hace 30, 60 días atrás, por eso hemos arreglado un 60% con cláusula, un 30% con cláusula gatillo. Hoy, más que se demoró y todo lo que pasó, lo mínimo que tenemos que pedir es un 40%. Lo mínimo que tenemos que pedir es los 160 pasos a planta permanente. Lo mínimo que tenemos que pedir son las recategorizaciones para todo el personal municipal. Y no le vamos a aflojar, compañero. Porque si ustedes se debilitan, ustedes se sigan o se dejan llevar por esos directores encargados que les llenan la cabeza y los amenazan para que no vengan. Quédense tranquilos, compañeros, que si se quedan en el ámbito laboral, por no perder 200 pesos, 300 y una extra, van a aceptar un 7,5% por única vez en forma de bonificación. ¿De cuánto estamos hablando, compañero? Por única vez van a recibir 500, 600 pesos. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con esa plata? Porque en una familia de 4, 6 personas, esa plata no les alcanza para nada. Para una comida los puede llegar a alcanzar. Por eso, compañeros, lo digo y los pido que han sacado aquellos soldados, aquellos rehenes políticos, para llenarle la cabeza, para que no vengan a trabajar, que no vengan a la asamblea. Por eso accionar y esa falta de respeto que el doctor Tartini le va a hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo por la persecución laboral. Por eso, por el atendimiento y la falta de respeto que ha tenido el intendente para con nosotros, le vamos a hacer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. También vamos a denunciar a aquellos trabajadores, señores trabajadores de las cooperativas que hacen el trabajo municipal y trabajan 12 horas por día. Lo hacen trabajar hasta los sábados, domingo, con cuentos y mentiras. Y le pagan 4.000 pesos por menos, 5.000 pesos. Y cuando quieren, porque le pagan 4.000 pesos, le dicen que le van a dar una bonificación y lo tienen colgado hasta 20, 25 días para pagarle 1.000 pesos de bonificación. Y salen a trabajar sin seguro, sin nada, arriba de los vehículos, arriba de los camiones. Que si se caen, se quiebran un pie, no tiene nadie, no les apoya a nadie. No tienen arretén, no tienen seguro de vida, no tienen nada. Por eso, compañeros, mañana los esperamos que vengan a las 11 de la mañana a compartir un mate con nosotros. Porque yo estoy como la comisión directiva. Estamos desde el día lunes sentados acá. Nosotros venimos a las 7 y media, 8 de la mañana. Los compañeros vienen, arman la carpa, arman todo el circo y nos quedamos hasta a las 7 de la tarde. Y le digo la verdad, compañero, cuando nos quedamos hasta las 6, 7 de la tarde, nos quedamos tomando mate, porque no tenemos muchas veces para comer. Pero eso no lo va a venir a doblegar y hacerlo bajar los brazos, porque ya estamos acostumbrados a no comer al mediodía, ya estamos acostumbrados a pasar hambre, porque se llenan la boca de electorales, hablando de los trabajadores municipales, y durante el año venimos peleando, renegando, con impotencia, dolor, bronca, porque no llegamos a fin de mes. Pero se dan el gusto de pagar a hacer 5N para que hagan propaganda. Se dan el gusto de sacar revistas impagables con la propaganda del municipio. ¿Y dónde sale ese presupuesto? ¿De dónde sale esa plata? Porque los sueldos que nosotros pedimos todos los años salen de un presupuesto aprobado por el Honorable Consejo Deliberante. Por eso, compañeros, tenemos que estar. Porque no tenemos nada para perder. Porque ya estamos perdiendo todo. No tenemos nada y nos corren con 200 pesos, 300 un par de horas extra, que se la dan a los amigos y a los municipales que verdaderamente laburamos. Nos ponen un tope de hora, 12.500 pesos. Quisiera saber, en el hospital de Cañuela, si no hay un trabajador, no profesional y un médico, que sea falta permanente para que conduzca al hospital. No tenga uno, tenga dos directores que no son del distrito de Cañuela. Y quisiera saber cuánto nos pagan. Quisiera saber los sueldos que tienen. Si cobran 12.000 pesos, 13.000 pesos como cobramos nosotros. Quisiera saber si estos dos médicos nuevos que trajeron un maletín con vendas, con suelo, con curita, con medicamentos, porque el problema del hospital no son los que conducen, sino son la falta de recursos que tiene el hospital para poder manejarse. compañero, estoy cansado. Cansado de estas boludeces. Y yo lo digo de corazón. Yo entré por la puerta adelante del sindicato. Y si me tengo que ir, me quiero ir por la puerta de adelante y no por la puerta del fondo. Y me quiero ir peleando. Y para irme peleando tengo que concientizarme. Y ver el sueldo que cobro. Y a ver estos oligarcas que están de turno. No son los que cobran, para poder darnos cuenta de que la problemática no somos nosotros, la problemática es la administración que hay hoy en el municipio, que nos sacan a los que menos tenemos, y hace una guerra de pobre contra pobre, para ellos poder seguir recolectando y sumando para la época electoral. Mañana, compañero, cuando presentemos la nota ante el Ministerio de Trabajo y lleguen las 10, las 11 de la mañana, quiero poder estar con cada uno de ustedes. Porque ellos se ríen, porque somos pocos. Ellos se ríen porque no los podemos juntar, porque las organizaciones de meter presión a los trabajadores en los distintos sectores no los dejan venir. Pero hay otra realidad. No es culpa de aquellos oligarcas o esclavos de un sistema político que no los dejan venir. La problemática del trabajador, que no puede ser que dos boludos les digan que no vengan, que le van a descontar 100 pesos y se quedan laburando como perros mientras nosotros estamos en una carpa reclamando un aumento de sueldo digno. Compañero, el lunes vamos a hacer una asamblea general con todos los trabajadores municipales que más podamos juntar, cortar la calle, traer un camión con un buen equipo de sonido para poder hablar, charlar con todos los trabajadores municipales. Vamos a llamar a aquellas organizaciones que los quieren acompañar y los quieren apoyar, y que también suban y hablen de lo que tengan que hablar. Queridos compañeros, estamos todos invitados. No importa que sea municipal o no, lo que tenemos que decir y tenemos que explicar al pueblo de Cañuelas que nosotros, los trabajadores municipales, somos los que le ponemos el pecho todos los días con los pocos recursos que tenemos, en el cual vamos a invitar que venga Rubén Cholo García. Compañeros, después que pase eso, les quiero decir a cada uno de ustedes que si no tenemos ninguna solución, nosotros, yo, quien les habla, voy a encadenar en la puerta de la municipalidad, es una huelga de hambre, hasta que baje el intendente y diga y les lea los derechos que les tiene que dar. Y no les pido que ninguno de ustedes se encadenen. No les digo que ninguno de ustedes haga huelga de hambre. Lo único que les pido es que me acompañen. Seamos dos, seamos 10 o seamos 100. Ahí voy a estar sentado dentro de 15 días. Y el intendente seguramente se va a tener que hacer cargo de hasta mi propia salud. Entonces, compañeros, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué dicen esos opinólogos, esos punteros políticos que solamente arreglan y sin trabajar cobran hasta las horas extras? Tengo uno que dice que nosotros acá ya tenemos arreglado un 30%. Nosotros acá estamos porque no hemos logrado nada. Al contrario, lo han sacado hasta la mesa de paritarias, convenios colectivos de trabajo. O se olvidan los trabajadores municipales cuando movilizábamos, cuando íbamos a las 9 de julio. Y yo caí preso por defender esa ley. Que me vienen a hablar estos secuestros del poder, esclavos que no son dueños ni de hablar ni de respirar si no tienen autorización. Y nosotros somos libres, porque somos trabajadores. Nosotros nos juntamos y vendemos humo en épocas electorales. Nosotros limpiamos, barremos, trabajamos, juntamos las ramas, residuos, atendemos el hospital, atendemos el palacio municipal. Nos hacemos cargo totalmente y completo de cada uno de los servicios de este municipio. Y nos dice que nos pueden dar el 7,5% por única vez, porque se han gastado fortuna con los inundados de Máximo Paz. Compañero, yo estoy dispuesto a jugármela, por eso que pusimos una carpa. Y recién gritaban, compañero, vamos al paro. No, compañero, no vamos a entrar en el juego del intendente. De que arranquemos con un paro, nos sacan una conciliación obligatoria y así después nos tenemos que sentar a negociar con lo que quiere el intendente. Esto le molesta, compañero. Esto le molesta. Estos parlantes le molestan. Y que hayan venido hoy los vecinos de Máximo Paz, también le molesta. Y llamen a donde están. Que se juntaron vecinos de Urbigarrea y si no le arreglaban las calles y le hacían zanjeo, no le iban a permitir hacer la fiesta de la cerveza. Y allá están, porque más importante la fiesta de la cerveza que los derechos de los trabajadores y los derechos de los vecinos que están inundados. Entonces, compañero, acá vamos a estar. Acá voy a estar. Y acá lo espero. Y yo no soy quien para olvidar a los que vengan. Sino cada uno de ustedes tiene que saber. Y se tiene que concientizar de lo que estamos peleando. Porque más allá de lo que hablamos, de la categoría paso plata permanente, aumento de sueldo, estamos peleando y estamos perdiendo algo que es más importante. Que la dignidad y el derecho de los trabajadores municipales. Entonces, compañero, le digo, ¿de qué no le pido que se me caden conmigo? Pero sí que vengan, que estén, que tomemos un mate, que conversemos, que charlemos, que denuncien los sectores cuando son apretados y manoseados por aquellos directores encargados. Y saben una cosa, la mayoría de los encargados que hoy apretan a los compañeros nacieron de este sindicato, nacieron del sindicato de Fisunudo. Y hoy pasan por acá, mirando por el otro lado, para no saludarnos. Mira hasta qué punto llega la ignorancia de un trabajador municipal. Anoche han salido los compañeros de residuos a hacer un trabajo en reglamento. ¿Y saben por qué? Porque no quieren arrancar con un paro. No quieren molestar al vecino de Cañuelas. Por eso, compañeros, que tenemos compañeros que son de fierro, compañeros que lo acompañan y se la juegan por lo que estamos reclamando. Díganme, les pregunto, si aceptamos un 7,5% el negro, ¿qué le decimos al jubilado? ¿Qué le decimos al compañero que está jubilado y cobra 6, 7 mil pesos por mes? ¿Me entienden? Entonces tenemos que ser orgánicos, y tenemos que ser una lucha de peleas para todos, para aquellos que no están y no comparten esto, para aquellos que están y lo comparten. Ustedes se creen que a mí me gusta estar acá de las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mandándole música que le estamos reventando la cabeza a los compañeros de recursos humanos. Ustedes se creen que nos gusta esto, pero es el único y el último recurso que tenemos. Cuando los quieren meter la mano al bolsillo, cuando los quieren manejar nuestra economía, cuando los quieren manejar las organizaciones sindicales, cuando los quieren manejar la vida, que decimos no, para un cachito, hasta acá llegaste. Y ahora en más somos nosotros los que organizamos. Y una vez que arrancamos con esto, tenemos que morir con esto, compañero, no nos podemos ir. Es lo que vamos a organizar. Nosotros vamos a andar, van a salir los compañeros de la comisión a hacer reuniones, a invitar a los trabajadores municipales de que el lunes estemos todos los que más podamos estar. Yo voy a organizar con Rubén Cholo García para el otro viernes y movilizar a los trabajadores municipales de la provincia. Mañana pasaría Gustavo Seda, el compañero de nuestra federación, van a pasar para saludarnos y estar un rato con nosotros. Por eso les pido que a las 11 de la mañana ustedes para recibirlo a nuestros compañeros que van a empezar a venir y van a empezar a pasar por esta carpa. Y después, que hagamos la asamblea el día lunes, que hagamos el viernes la masiva asamblea con nuestro secretario general Rubén Cholo García. Ahí me voy a sentar, en esa planta. Ahí me voy a encadenar. Y ahí voy a quedar hasta que el señor intendente llame y que tenga que decir lo que diga y sentarse con los compañeros para negociar el aumento de sueldo. ¿Y cuál tiene que ser la negociación, compañero? Es muy simple. 40% con cláusula gatillo, paso a planta permanente y la recategorización para todo el personal. Después, compañero, para dentro de la cuarta semana vamos a hacer panfleto en el cual vamos a movilizar a todos los trabajadores que quieran acompañar y vamos a hacer el famoso timbrazo casa por casa para dejarle al vecino de Cañuela por qué no podemos hacer nuestro trabajo municipal como corresponde. Por camiones que no tienen freno, porque no tenemos la alimentaria laboral que necesitamos, porque no quieren pagarnos lo que nos corresponde. Y si hablamos del hospital, no tenemos insumo, nos cagan a palo cada vez que pasa algo grave en el hospital, porque ya al turno no tenemos médico, porque tenemos al doctor Pascua que no sé qué mierda hace, y tenemos dos directores más, que lo que han hecho esta semana es reuniones con los compañeros para que no vengan a la asamblea. Y después nos podemos organizar y hacer una asamblea en el hospital para explicarle a los compañeros que no tiene la culpa aquel que amenaza, sino aquel que cata la amenaza y alguien que no sirve para nada. Queridos compañeros, no es la idea de perjudicar al vecino, sino la idea de estos que hoy conducen el municipio, de sacarle el tapón de los oídos, la venda de los ojos y la venda de la boca. Sacarle el tapón de los oídos para que me escuchen, sacarle la venda de los ojos para que nos vean y sacarle la venda de la boca para que le diga lo que le tiene que decir, de que nosotros le merecemos un aumento digno y quisiéramos ganar, como ganan los concejales, como gana el intendente, como gana Marisa Casi, o como gana cualquier superior del Palacio Municipal. Queridos compañeros, no lo quiero dilatar más y hacerlo más largo, pero mañana los esperamos para compartir un mate. Y quédense tranquilos, compañeros, que si le marcan la tarjeta, no pierden nada, porque ya vienen perdiendo los derechos que les corresponden y son propios. Lo único que pueden llegar a perder 200 pesos, 300 pesos. Hagan como hice yo y seamos todos solidarios. Donémosle los 200 pesos que ellos están tan desesperados por seguir sacando un mango. Donémosle la bonificación que nos dieron para que puedan salir y pasar un fin de semana en propiedades muy altas en su propia familia. Yo no necesito limosna, porque yo trabajo, yo soy un trabajador municipal. A nosotros le dan las migajas de una gran torta que cortan todos los viernes en el Palacio Municipal. Entonces, compañeros, compañeras, decirles que tengo tanta, o igual, o más fuerza que el día lunes que me vine a sentar acá. Y los únicos que me van a doblegar, los únicos que me van a hacer agachar la cabeza, los únicos que me van a hacer torcer el brazo, son cada uno de ustedes, los trabajadores municipales. No un sistema político de una organización que están todos los días sentados para ver cómo les puede cagar la vida. Muchísimas gracias, compañeros.